Bueno, espero que no tengas prisa todavía porque nos queda al menos media hora más. Y cuando hacemos una celebración de este tipo que tiene tantas cosas, niños, buenas noticias, bailes, boletines, es muy sencillo distraernos con el ruido. Pero hoy vamos a hacer algo que yo llamo sintonizarse con Dios. Porque no tiene sentido que yo predique su palabra si nuestra mente está desconectada del corazón de Dios. En una misma habitación, una misma palabra puede transformar el corazón de uno y dejar totalmente indiferente a otro. Nunca es cuestión si la palabra tiene o no tiene poder, sino se trata de cuán conectado está nuestro corazón con el corazón de Dios para recibir sus palabras, ¿vale? Entonces, vamos a dejar ahora todo el ruido a un lado, bajamos el volumen de la distracción y vamos a adorar a Dios. Yo sé, para la gente nueva hay cosas un poco extrañas que no entendemos, pero no os preocupéis, iglesia, vamos a hacer algo. Los que oran en lenguas pueden orar libremente en lenguas. Los que pueden orar en idioma español, que oren en español. Y si sabes otro idioma, oras en otro idioma. Y vamos a empezar a adorar a Dios y a conectar nuestro corazón. ¿Está bien? Quiero invitarte estos minutos a ponerte de pie otra vez, cerrar tus ojos. Ahora ya no hay más espectáculo. Ahora se trata de tú y Dios. Solamente conéctate y empieza a adorar a Dios. Espíritu Santo, estamos aquí para ti. Tenemos hambre de ti, Señor. Empieza a orar a Dios, iglesia. Conecta, conecta en el Espíritu. Señor, necesitamos una palabra fresca en esta mañana, Señor. Necesitamos vida en este momento, Jesús. Abre los cielos, Señor. Abre el lugar celestial sobre esta iglesia ahora en el nombre de Jesús. Queremos sentir tu Espíritu Santo moverse por este lugar, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor. Estamos dispuestos, estamos preparados, Señor, para ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Traiga más Espíritu Santo al lugar donde tú estás. Más, Señor. Quiero más de ti, Señor. Sí, Señor. Más, Jesús. En la cruz hoy me rindo. Más Espíritu Santo. Seguiré tu llamado. Como un fuego que arde en mi interior, mi único anhelo, mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como un fuego, te necesitamos, Jesús. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Señor, mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Te necesitamos, Jesús. Quiero a ti, Señor, te amamos. que tu amor descienda hoy sobre nuestros corazones, papá. Ven con tu amor, derrama de tu amor, derrama de tu amor, derrama de tu amor, derrama de tu amor, derrama de tu amor, papá. Derrama de tu amor, derrama de tu amor. Levanta tus manos al cielo. No vamos a parar hasta que no nos conectemos toda la iglesia. Tus manos al cielo. Vamos a cantar Jesús, nada más que el nombre de Jesús. Saca un cántico nuevo de tu corazón, iglesia, y adora a Jesús. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, amado Jesús, Jesús. Que se oiga la voz de la iglesia. Jesús, llama a Jesús, di Jesús. Llámale Jesús. Jesús, Jesús, te necesitamos. Llama a Jesús. Jesús, Jesús, Jesús, adórale. Jesús, Jesús, no hay nadie como tú, Jesús. Jesús, llama a Jesús, llama a Jesús. Jesús, hay poder cuando la iglesia llama a Jesús. Jesús, nadie callado, todos no hay nadie como tú. Jesús, tu amor es incomparable. Jesús, en ti me acostaré, Señor. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Tú estás aquí, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Haz esta oración y dile: Jesús, dile: Jesús, háblame. En esta mañana dispongo mi corazón para recibir tu palabra. Es una buena tierra. Planta la semilla de tu palabra y que dé fruto, mucho fruto. Estoy aquí por ti, Jesús. Tú eres lo más importante. Jesús, tú eres mi salvador. Jesús, no hay nadie como tú, Jesús. Sí. No hay nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, Jesús. Tú eres Jesús. El motivo, Señor. Jesús, Jesús, Jesús, ven a mi vida, Jesús. Jesús siempre responde al hambre de la iglesia. No olvidemos que esto no es una organización, esto no es un club, ni siquiera es una reunión dominical. Esto es una novia. Y la novia está apasionada por el novio. Desea casarse con el novio. Dios va a venir a casarse con una iglesia que anhela la noche de bodas más de lo que anhela cualquier otra cosa, que anhela casarse con Él y que anhela vivir en íntima relación con Él, porque Dios no instauró una organización, Dios llamó a una novia, llamó a una iglesia. Y Él siempre responde, lo he visto tantas veces, a una novia apasionada que tiene hambre de Jesús. Vamos a mantener este espíritu y quiero compartir contigo un vídeo más. El último de hoy, puedes sentarte, pero mantén tu corazón conectado con Jesús. ¿Cuántos conocen un país que se llama Pakistán? No personalmente, pero ¿habéis oído hablar de Pakistán? ¿Sí? ¿Cuál es la religión oficial en Pakistán? Los musulmanes, el Islam. Yo quiero mostrarte lo que el Espíritu Santo está haciendo en un lugar como Pakistán. Yeah. Jesus Christ coming down on this stage. And no asthma, and she can breathe well. We're gonna baptize you in water for repentance. But at the same time, Jesus Christ will baptize you with the Holy Spirit and fire. In the whole of Pakistan, Jesus Christ is Lord! Este es el Espíritu Santo. Muchos durante toda la historia en el Antiguo Testamento esperaron vivir los momentos que tú tienes el privilegio de vivir y no los vivieron. Muchos profetas profetizaron acerca de ese día. Joel dijo que en los últimos tiempos Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne humana que abriese su corazón a Dios. Muchos desearon ver esos momentos con sus ojos, pero solamente lo saludaron de lejos y no lo vieron. Es el tiempo que te ha tocado vivir a ti. Es la era más grandiosa de la humanidad. Es la era del Espíritu Santo. Es intolerable, no se puede permitir una iglesia que diga que tiempos pasados fueron mejores. No es cierto. Este es el tiempo más grande, más apasionante, más intenso que la humanidad ha vivido jamás. Si tú puedes ver lo que Dios está haciendo a nivel mundial, te darás cuenta de que Él está haciendo resurgir un movimiento de una iglesia llena del Espíritu de Dios que va hasta lo último de la tierra a llevar a hombres y a mujeres directamente a un encuentro con Dios. Pero seamos sinceros. Muchas veces para vivir el tipo de vida cristiana que estamos viviendo, no hace falta mucho del Espíritu Santo para eso. Solamente hace falta un poco de disciplina, algo de dominio propio, y si no tienes, pues una mujer al lado, y sobre todo ser pero que muy aburrido. Pero para vivir el tipo de vida que acabamos de ver aquí, para vivir el tipo de vida que Jesús nos enseñó que teníamos que vivir, no hay otra manera de hacerlo que no sea a través de una comunión íntima y personal con el Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarte de el Dios desconocido que habita contigo. Ese Dios olvidado que está tan cerca de ti, pero que no eres consciente de Él. Hoy quiero hablarte del Espíritu Santo y quiero desafiarte a despertar a un nuevo nivel en tu vida cristiana. Escucha, esto no se trata de si irás a Pakistán a predicar el Evangelio. No te metas en líos si Dios no te ha llamado. Pero te digo una cosa, la vida en el Espíritu nunca fue una alternativa o una opción para unos pocos. La vida en el Espíritu es la que está destinada para todos aquellos que se hacen llamar hijos de Dios. Ahora, sinceramente, los que me conocéis, ¿cuántos creéis que yo podría ser un buen vendedor de seguros? ¿Cuántos creéis? ¿Podría vender seguros? ¿Cuántos creen que sí? Levanta la mano. El Espíritu Santo me dijo, ese es el problema, Itiel. Cuando tú vives tu vida de tal manera que Dios no es necesario. Porque quizá yo pueda moverme y decir, tengo una cierta oratoria e incluso podría venderte un seguro. Pero el Espíritu Santo me ha estado desafiando y me ha dicho, Itiel, yo no te he creado para que vivas tu vida al nivel carnal, al nivel natural de tus propias capacidades. Si la gente al mirar tu vida no puede entenderla sin un Dios detrás, no es una vida que esté mereciendo la pena vivir. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? El Espíritu Santo me está desafiando en este tiempo a ir a un nivel más profundo con Él. Y creo que es un desafío que Dios está haciendo a la iglesia. Él te está desafiando a vivir tu vida cristiana, no con tus propios esfuerzos. Yo sé que por tus propios esfuerzos puedes seguir cierta disciplina, puedes guardar ciertos mandamientos, incluso tener ciertos ministerios en la iglesia. Pero si toda tu vida cristiana puede ser explicada con tu propia naturaleza humana, no es una vida cristiana en ninguna manera. Porque la vida cristiana fue vivida, fue creada para ser vivida en dependencia absoluta del Espíritu Santo en tu vida. Mi pregunta es, ¿tú tienes frutos de este Espíritu? ¿Tienes más paz que un budista? ¿Tienes una paz sobrenatural más allá de lo que un budista puede tener? ¿Tienes más disciplina que un testigo de Jehová? ¿Tienes más perseverancia que un musulmán? Porque todos ellos viven sus religiones a través de su fuerza humana. Si la paz que tienes, el amor, la gracia, el perdón, no es sobrenatural, no procede del fruto del Espíritu. Tiene que ser una paz que está por encima de los acontecimientos. Tiene que ser una disciplina que está por encima de tu habilidad para mantenerte puro. Tiene que ser una perseverancia sobrenatural. ¿Entiendes lo que quiero decir? Esto es una palabra profética para la iglesia. Dios me está desafiando y me está diciendo, yo no diseñé la vida cristiana para vivirla con la fuerza humana, la diseñé para vivirla en completa e íntima comunión con el Espíritu Santo. Si tienes Biblia, ábrela conmigo en 2 Corintios 13, versículo 14. Ponemos el versículo también aquí. 2 Corintios 13, 14. Y dice así: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a leerlo juntos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Este versículo es realmente profundo. En tan solo unas pocas palabras condensa toda la potencia de la Trinidad. Este versículo resume lo que yo llamo las tres expresiones de Dios, es decir, las tres expresiones más intensas de cada miembro de la Trinidad que como cristianos debemos experimentar. Por un lado tenemos el amor del Padre, por otro lado tenemos la gracia del Hijo y en tercer lugar tenemos la comunión con el Espíritu Santo. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que la expresión más intensa del Padre es el amor. ¿Cómo describe la Biblia al Padre? Dice que el Padre es amor y que de tal manera que amó. Por lo tanto, la expresión más intensa del Padre es el amor. Entonces, la expresión más intensa del Hijo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es la gracia. ¿Qué significa la gracia? La gracia es perdón inmerecido, es un regalo que se da a alguien que no lo ha ganado. Ahora dime, ¿qué es la cruz sino gracia? allí en esa cruz, Jesús está diciendo al mundo: toma el regalo de la salvación. La gracia es la expresión más intensa del Hijo. Pero entonces esto nos lleva a una conclusión: que la expresión más intensa del Espíritu Santo entonces es la comunión. ¿Y sabes qué? Me he dado cuenta de que para la mayoría de cristianos, para mí, durante mucho tiempo, nos ha sido más sencillo experimentar las dos primeras expresiones de Dios, pero no así la tercera. De alguna manera percibimos el amor del Padre cuando estamos en adoración, sentimos, como decía Marcos, que el Padre nos abraza. Vivimos bajo la gracia del Hijo y bajo su perdón constante, como viviríamos si no. Pero ¿qué de la comunión íntima con el Espíritu Santo? ¿Te sorprendería saber cuántos cristianos llegan al final de su vida adorando al Padre, muy agradecidos con el Hijo, pero absolutamente inconscientes del Espíritu Santo en sus vidas? Y esto es debido al incorrecto entendimiento de lo que el Espíritu Santo es. Debido a las funciones que el Espíritu Santo desarrolla, muchas veces se le ha considerado nada más que una fuerza ejecutiva de Dios. Algo así como un poder, una energía o una influencia. Algo que flota en el aire. Charles Finney, que fue un revolucionario del avivamiento del siglo XIX, que impulsó el segundo gran despertar. ¿Cuántos saben esto? Charles Finney en Estados Unidos generó un movimiento que salvó millones y millones de personas. Él escribió acerca del encuentro con el Espíritu Santo que cambió su vida para siempre en el diario, y dice lo siguiente. Dice: el Espíritu Santo descendió sobre mí en una manera que parecía ir por todo mi cuerpo y por toda mi alma. Yo podía sentir la impresión como una ola de electricidad que me atravesaba el cuerpo. No hay palabras para expresar el maravilloso amor que se derramaba y extendía en mi corazón. Eran como olas de amor, olas que iban y venían sobre mí, una tras otras, hasta que recuerdo que grité: moriré si continúa pasando, Dios, no puedo soportarlo más. Pero indescriptiblemente no tenía miedo a la muerte. Charles Finney tuvo un encuentro con el Espíritu Santo que no supo describir muy bien. La mayoría de nosotros nos ha pasado que cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo no sabemos describirlo muy bien. Algo raro pasa, pero siempre genera cambios. Además, la Biblia utiliza diferentes símbolos para expresar las funciones del Espíritu Santo. Símbolos como el viento, el fuego, el agua, el aceite, incluso el vino. Y esto no nos ayuda demasiado a desmitificar el Espíritu Santo como algo. Di conmigo, iglesia, algo. Vamos a hacerlo juntos, que queda muy bien. Algo. Pero quiero decirte una cosa esta mañana. El Espíritu Santo, puedes sentirlo sobre ti como sientes el viento, pero no es viento. El Espíritu Santo puede purificar tu ser interior como el fuego purifica el oro, pero no es fuego. El Espíritu Santo puede saciar la sed más profunda de tu alma como el agua en un día de verano, pero no es agua. El Espíritu Santo puede sanar las heridas más profundas de tu ser como el aceite, pero no es aceite. El Espíritu Santo puede traer gozo a tu vida como una buena copita de vino, pero no es vino. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Y quiero decirlo contundentemente a tu corazón, para que sea una revelación profunda en esta mañana. Quizá no se quede mucho en tu mente de lo que voy a decir, pero si tan solo te quedas con esto y lo haces real en tu vida, va a transformar tu vida cristiana para siempre. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien, es la persona más fascinante, tierna, poderosa y peligrosa del universo. El Espíritu Santo es el ser más conmovedor de todo el universo. Él estuvo allí cuando se incubaba la tierra y cuando Dios dio aliento al ser humano. Él estuvo allí en los momentos más importantes de la humanidad en el Antiguo Testamento. Fue el que abrió el Mar Rojo en dos. Fue el que liberó al pueblo de Israel de Egipto. Fue el que hizo llover maná del cielo. Fue el que inspiró a los profetas, y es el mismo Espíritu que estuvo sobre Jesús y después sobre los apóstoles y trastornaron el mundo. Él es el verdadero protagonista. Él está en el centro mismo de la historia de la iglesia. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Difícilmente uno puede tener comunión con algo como una energía, como la electricidad. ¿Cuántos veían MacGyver? ¿Sí? Yo con 14 años veía MacGyver y afectó a mis neuronas de adolescente. Yo veía que MacGyver era capaz de, con un cable y un chicle, desmantelar una bomba atómica y crear todo un sistema, yo qué sé, para derrocar al gobierno. Y yo me vino a mi corazón con 13, 14 años el deseo de ser como MacGyver. Di la verdad, a ti también te ha pasado. Otros dicen, no, yo quería ser como James Bond, agitado pero no mezclado. Y has ligado menos. Qué chiquito. Yo estaba alterado con esto. Entonces yo fui a la caja de herramientas de mis padres, abrí la caja de herramientas y cogí un cable, un alargador. Y yo tenía curiosidad de entender cómo funcionaba la electricidad. Entonces cogí este cable, unas tijeras, lo corté, lo pelé, dejando que el cobre saliese hacia afuera, y dejé por el otro lado el interruptor macho, ¿vale? Lo de los dos palitos. Y yo quería saber cómo funcionaba esto. Entonces cogí el interruptor macho, lo enchufé a la corriente eléctrica de la casa, cogí el cable pelado y ahí estaba el cobre, brillando. Me atraía como una polilla es atraída hacia una bombilla. Y yo me acerqué al cable, yo quería sentir y relacionarme con la electricidad, y de repente, ¡ah! La descarga eléctrica más intensa de toda mi vida. Muchos piensan que esto es gomina, pero yo llevo el pelo así desde los 14 años. Difícilmente alguien puede tener una relación como algo como la electricidad. Ahora, los psicólogos dicen que para que un ser sea considerado una persona, tiene que tener al menos tres atributos. ¿Está bien? Uno de ellos es intelecto. Di conmigo, intelecto. Otro de ellos es voluntad. Di conmigo, voluntad. Y en tercer lugar, sentimientos. Di conmigo, sentimientos. Es decir, inte, volum y senti. Muy bien, necesito la ayuda de tres jóvenes con sus Biblias. Vamos, necesitamos comprobar, ¿será el Espíritu Santo un ser personal que tenga intelecto, voluntad y sentimientos? Tres voluntarios, por favor, un aplauso para el primero. Puedes buscar Primera de Corintios 2:10. La segunda, un aplauso para ella. Puedes buscar Primera de Corintios 12:11 y un aplauso para el tercero, Cristiano Ronaldo ahí con la cresta. Puedes buscar Efesios 4:30. Lo repito, primero Primera de Corintios 2:10, segundo Primera de Corintios 12:11 y tercero Efesios 4:30. Muy bien, no vamos a hacer una investigación teológica acerca de la identidad del Espíritu Santo. Solamente voy a usar tres versículos porque la palabra de Dios puede convencerte. ¿Está bien? Queremos saber si el Espíritu Santo es una persona. Y los psicólogos dicen que tiene que tener primero inte, segundo tiene que tener volum y en tercer lugar ¿qué? Sentimientos. Ahora, ¿tendrá el Espíritu Santo intelecto? Primera de Corintios 2:10. ¿Qué dice? Que el Espíritu todo lo escudriña. Para los de la ESO, escudriñar es investigar, inquirir. Eso es muy difícil también para los de la ESO. Es como sacar algo que está escondido. Ahora, dime una cosa, ¿tú has visto a algo como la electricidad o una bombilla investigando algo? ¿Tú le has visto escudriñar a una bombilla? ¿Podrá acaso una energía, una influencia o una fuerza escudriñar incluso hasta lo profundo de Dios? Él podrá investigar los secretos de un corazón. ¿Qué te parece? ¿Puede hacer eso una energía? No, pero el Espíritu Santo sí. Ahora, ¿el Espíritu Santo tendrá voluntad? ¿Qué dice Primera de Corintios 12:11? Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno particular como Él quiere. Dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. ¿Como Él quiere? Ahora, ¿tú has visto algo como la electricidad hacer lo que ella quiere? ¿Has visto, por ejemplo, una bombilla decir, ay, hoy no me apetece brillar, estoy deprimida? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Puede una fuerza, una energía, una influencia hacer lo que ella quiere? No. Pero el Espíritu Santo sí. Ahora, espera, esto es muy fuerte. ¿Podrá el Espíritu Santo tener algo tan humano como emociones y sentimientos? Ya te has escuchado al final de la predicación, ¿eh? ¿Podrá tener algo tan humano, tan personal como emociones y sentimientos? ¿Qué dice Efesios 4? 30. Entristezcan al Espíritu Santo con el cual Dios los selló para el día de salvación. ¿Qué dice? Que no le entristezcan. ¿Has visto alguna vez a la electricidad triste? Yo no. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo tiene intelecto, tiene voluntad y tiene sentimientos, porque el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Un aplauso para nuestros lectores. Es más, he conocido a un hombre, el nombre da igual, no lo voy a decir, un hombre de Dios tremendo, que Dios lo está usando en muchos países a lo largo del mundo para sanidades y milagros increíbles. Mira, los paralíticos se levantan de las sillas, lleva él me dijo, unos 9 muertos resucitados, incluso a personas que tienen síndrome de Down han sido sanadas, y yo he visto vídeos testificando a estas mismas personas. Gente tan increíble, esto verlo grabado en vídeo, gente en Venezuela que tenían balas alojadas en el cuerpo, ver cómo en las campañas de este hombre esas balas que no han podido sacar los médicos se empiezan a mover por dentro de su cuerpo, llegan a la piel y luego sobrenaturalmente se hace una incisura y sale la bala metálica cerrando después la herida perfectamente. Iglesia, el Espíritu Santo es un ser muy real. Pero lo que más me sorprendió al hablar con este hombre no es lo que él hacía en el nombre de Dios, sino el tipo de relación que él tenía con Dios. Él me dijo que en un momento determinado, incluso, él habla con el Espíritu Santo. Él se levanta por la mañana y empieza a hablar con él como si fuese una persona real, porque lo es. Y una vez, incluso, el Espíritu Santo le dio la posibilidad de tener una visión acerca de él mismo. Y él estaba en una campaña y de repente sintió la presencia del Espíritu, miró a la derecha y ahí estaba un ser con forma de persona, pero irradiando luz. Él dice que no podía ver bien los gestos o las formas que tenía exactamente, pero cuando él miraba lo que parecía que era su rostro, él de repente vio una sonrisa y empezó el Espíritu Santo a reírse, y él se sorprendió y dijo: ¿pero qué te pasa? Y él dijo: amigo mío, estoy tan feliz por todas esas personas que hoy están volviendo a la casa de Dios. Y el Espíritu Santo se empezó a reír y él no pudo entonces dejar de reír. Estaba en mitad de una reunión y empezó a reírse como loco y ver el Espíritu Santo disfrutando del momento. Y le dijo: amigo mío, hoy todo lo que creas lo vamos a hacer realidad. Y ese día dice que hubo milagros, sanidades tremendas, cosas que te volarían la cabeza, hasta muelas empastadas, se vio de todo allí. Gordas perdiendo peso, aleluya, aleluya. Sí, no, mira, yo sé que ahora tu mente está chirriando. Yo he sido religioso como tú. ¿Quieres alguien más racional que yo? Ingeniero informático, matemático, profundo, estadística, algoritmos, historias de esas. Yo fui el primero que dijo que ciertas cosas no eran del Espíritu Santo, que eso debían ser demonios. Yo fui el primero. Pero te digo una cosa: cuando uno se encuentra con el Espíritu Santo, se da cuenta de que él es un ser mucho más allá de lo que tu mente humana puede explicar. Y él hace cosas extrañas porque ama a las personas y las quiere atraer hacia sí mismas. Y cuando este hombre me hablaba del tipo de relación que tenía con Dios, para ti él sería un friki que anda hablando solo por la calle. Pero él es alguien que el Espíritu Santo llama amigo. Este tipo de personas son las que se dan cuenta de que el Espíritu Santo no es algo que utilizar, es una persona a la que amar. Pero ¿cuántas veces venimos a la iglesia y encendemos y apagamos como el interruptor de la electricidad al Espíritu Santo? Ahora, Espíritu Santo, necesitamos que estés en la reunión para que sea una reunión bien pentecostal. Que haya emoción, que haya fuerza, que haya avivamiento, y encendemos el interruptor. Y oh, sí, vamos, Espíritu Santo, haz la obra. Hay que orar por los enfermos, hay que hacer esto. Espíritu Santo, haz que esta persona sea llena de ti, restaurará, libérala. Y después termina la reunión, ¡plum!, apagamos. Hemos incluido al Espíritu Santo entre las cosas que nos hacen falta para que una reunión vaya bien, como un micrófono, un proyector o unas sillas. Y al terminar la reunión pretendemos que el Espíritu Santo se quede en el mismo lugar que este micrófono, este proyector y estas sillas. Pero lo que quizá no te des cuenta, y es la palabra con la que quiero terminar hoy, que ya se está haciendo tarde, es que cuando las luces se apagan aquí, el Espíritu Santo no espera aquí hasta el próximo domingo, sino que el Espíritu Santo se marcha contigo a tu casa, porque Él no ha elegido templos de piedra, mármol o madera donde vivir, sino que ha elegido corazones de carne a los que llama hogar. Él se va con cada uno de vosotros a vuestras casas, y puedo imaginarme a cada uno de vosotros en vuestra vida cotidiana con el Espíritu Santo presente, pero tan inconscientes de que Él está allí. Él está a la mañana cuando te despiertas de la cama, Él está a tu lado, porque Él ha pasado toda la noche velando por ti. Él ha estado cuidando de ti, porque Él no descansa por amor. Y cuando de repente has despertado, Él se alegra, porque Él tiene un corazón tierno y dice: wow, ojalá ahora me dará los buenos días y me dirá algo y hablaremos. Y entonces te ve a ti levantándote, irte a la cocina, abrir la nevera como puedes, y entonces metes la mano en la nevera, sacas ahí la leche, los cornflakes, te los echas y empiezas a comer como un zombie, y el Espíritu Santo se sienta enfrente de ti mirándote así y diciendo: a ver si entre conflict y conflict me dice una palabra, a ver si tan solo mira hacia aquí y me dice: buenos días, Espíritu Santo, vamos a vivir hoy algo juntos, vamos a hablar. Él está esperando. Y no lo haces, pero da igual, el Espíritu Santo, aunque tú eres infiel, Él siempre permanece fiel. Él coge y te acompaña hasta tu trabajo, al instituto, y te ves sufrir con ese jefe que sale de las mismas fuentes del infierno, y está sufriendo con esa profesora de matemáticas, física o química, espíritus inmundos, y ahí está, te está viendo sufrir, y el Espíritu Santo está a tu lado diciendo: si tan solo me pidieses ayuda, si tan solo abrieses tu corazón y me dijeses lo que sientes, ¿por qué te has comprometido a vivir la vida a tu manera y con tus fuerzas? ¿No ves que estoy aquí? Pero Él permanece ahí. Y dice: quizá está muy ocupado, le acompañaré hasta casa. Y cuando vas a casa, Él dice: sí, ahora sí, ya ha terminado este día tan agotador, ahora me dedicará 5 minutos y hablaremos de lo que sea, hablaremos de las cosas que a Él le importan o de las que me importan a mí. Y Él está ansioso, porque la Biblia dice en Santiago capítulo 5 que Él te anhela celosamente. Sé que tú no lo puedes entender, pero está ahí, y de repente entras a tu habitación y Él dice: ahora se va a arrodillar, ahora va a abrir la Biblia, ahora va a empezarme a adorar. Y entonces enciendes el ordenador y pones Facebook, pero Él está ahí. Él está ahí mientras pones me gusta, esto, lo otro, y haces que tu granja de Facebook crezca. Él está ahí. Solo los frikis han entendido esto. Y Él espera. Espera detrás de la llamada a tus amigos, espera detrás de tu serie favorita, y dice: bueno, quizá a la noche, antes de dormir, me dirá buenas noches. Y no lo haces, pero Él vuelve a quedar al lado de tu cama. Porque aunque tú seas infiel, Él siempre permanece fiel. Porque Él no ha elegido estas 4 paredes que para Él no tienen valor, aunque hayan valido los millones que hayan valido. No las valora. Para Él esto no tiene sentido. Él valora el lugar que ha llamado morada, que es la de una iglesia, las de unos corazones. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo te sentirías tú si alguien el domingo te diría: eres lo más importante para mi vida, eres lo mejor que me ha pasado, pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado te ignorase completamente? ¿Cómo te sentirías? Herido. Somos una contradicción. Decimos que el Espíritu Santo es lo más importante en nuestra vida, pero con nuestras prioridades negamos lo que afirmamos. Y el Espíritu Santo tiene un corazón. Y esto no es una predicación, es mucho más larga, pero hoy ha sido un día demasiado intenso y lo voy a dejar aquí, con una verdad muy, muy, muy sencilla. El Espíritu Santo no es el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo es alguien. Y cuando aquí se apaguen las luces, ese ser maravilloso Hombres, no estoy hablando de un ser tierno, tipo osito de peluche, que yo sé que en las iglesias muchas veces hablamos de Dios como si fuese un osito de peluche y a los hombres a esto nos cuesta, a las mujeres les va bien, pero el Espíritu Santo es el ser más peligroso del universo. Te va a meter en los líos y en los problemas, si tú quieres, problemas espirituales, arriesgados, aventuras, emociones más intensas de tu vida. Pero también va a estar ahí cuando las cosas vayan mal para escucharte y darte consuelo. ¿Cuántos creen que Jesús era un tipo en el que se puede confiar? Pues Él dijo en el Evangelio: os conviene que yo me vaya. Ahora, si tú fueses uno de esos 12 discípulos, ¿tú crees que entenderías a Jesús, tu maestro, ese hombre de milagros, ese hombre que transformaba todo lo que tocaba? ¿Le entenderías? ¿Tendría algún sentido que ese hombre dijese: conviene que yo me vaya? Ninguno. Pero cuando uno conoce al Espíritu Santo, entiende las palabras de Jesús cuando dice: os conviene que yo me vaya, porque así podré enviaros al Espíritu Santo que vive en mí ahora a todos vosotros. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. El Espíritu Santo es lo mejor, es el mejor regalo, es la mejor persona que podrás conocer en todo el universo. Él es nuestro amado Espíritu Santo.